Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Arrancamos con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pasión, talento y un alto nivel de síntesis fue la fórmula con la que el escritor uruguayo Eduardo Galeano se inmortalizó como autor clásico de Latinoamérica. Su muerte ha permitido la reflexión en Ecuador y en la región. Darío Males. El escritor uruguayo Eduardo Galeano falleció a los 74 años en un centro hospitalario de Montevideo, donde fue internado debido a su delicado estado de salud en los últimos días. Una de las primeras fuentes que reveló la noticia fue el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, que publicó un comunicado en su página web informando: este lunes murió en Montevideo el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor del libro Las Venas Abiertas de América Latina. Su trajinar en la vida estuvo llevado por las pasiones de la literatura, la economía, el fútbol y la política. Para el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la obra que más resalta de este autor es Las Venas Abiertas de América Latina, cuya obra es importante por el contenido y la manera sencilla y entendible de llegar a cualquier lector. Me parece que era Mario Benedetti quien decía que lo más difícil para un escritor es escribir de una manera sencilla para que llegue a todos los estratos sociales, y me parece que el gran furor que causó Las Venas Abiertas de América Latina son exactamente por eso, porque hay economía, hay política, hay filosofía, pero al alcance de todos nosotros, al alcance de todos los pueblos. No importa que Eduardo al final se haya como haya dicho que no, ya no volvería a escribir ese libro, pero sí, ese libro se pertenece a una época, a un momento. Cualquier crítica que usted quiera hacer y venga después, también tiene otro entorno. Desde luego, ahorita no escribiría como escribió en los años 60, ¿no es cierto? Las Venas Abiertas de América Latina. Todo corresponde a su época, a su momento. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Nacido en la capital Uruguay el 3 de septiembre de 1940, Galeano debutó en el periodismo con tan solo 14 años, dibujando caricaturas políticas. Fue redactor jefe del semanario Marcha, director del diario Época y director de las publicaciones de la Universidad de Uruguay. Para el historiador Jorge Núñez, presidente de la Academia Ecuatoriana de Historia, el aporte de este escritor al continente es habernos enseñado a pensar. Fue un hombre, sigue siendo un hombre que nos ayuda a pensar a los latinoamericanos respecto de nuestros males, respecto de los males que vienen de fuera, pero también de nuestras propias debilidades, errores y limitaciones. Y como historiador, tuvo hondas reflexiones sobre la historia. Él llegó a decir: la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Antonio Ordóñez, director del grupo Teatro Ensayo, señala que las obras de Galeano, que aunque fueran ensayos de economía o historia, son muy llamativas por su nivel poético de contar las cosas. Dicen que todo muerto es bueno, ¿no? Nosotros siempre le consideramos un gran compañero y le consideramos además un guía extraordinario. Hay el Cascajo Seco, una obra de creación colectiva que nosotros hicimos, y nos basamos mucho en Galeano, fundamentalmente en las Memorias de Fuego. Uh-huh. Y después hemos estado atentos a toda su producción, ¿no? Nos regocijamos mucho con ella, tiene un humor muy especial y tiene además un contenido poético, así sean ensayos los que escribe, así sean crónicas las que escribe, son poéticas siempre, ¿no? Y esto nos aproxima más todavía a él y nos regocijaba y nos enseñaba todo el tiempo.